Querida doña Elena Francis, lo que le voy a contar quizá le sorprenda. Trabajo para el gobierno como agente operativo del Centro Nacional de Inteligencia de España. Sirvo a mi país con gran diligencia y patriotismo. No en vano tengo una dilatada carrera de intervenciones y operaciones encubiertas en Afganistán, Irán, Venezuela, Cuba, el País Vasco. Mis instructores me prepararon física y mentalmente para soportar cualquier situación de estrés de combate, interrogatorios, prisión o tortura. Pero lo último que he vivido ha sido un decepcionante que me ha desmoronado. Durante estos últimos meses, mi compañero y yo hemos estado preparando la próxima huelga general del 29 de marzo. Sí, sí, como lo oye. Fue uno de los primeros mandatos del nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Debíamos montar un operativo negociador para conseguir que UGT y CCOO convocasen una huelga general en el primer trimestre del año. Y no crea que nos ha costado. Que ellos no lo tenían nada claro y siempre se resistieron a convocarla. La de reuniones que hemos tenido que mantener con el Barbas y el otro. Al final conseguimos pactar la huelga. UGT y CCOO la convocan, quedando bien ante sus bases que están que echan chispas. El gobierno a cambio promete no tocar las ayudas de formación y cambiar un punto menor sin importancia de la nueva reforma laboral en sede parlamentaria, otorgando así una pequeña victoria a UGT y CCOO. ¿Y qué consigue el gobierno? Por un lado, aprobar la reforma sin apenas despeinarse y dar una imagen ante Europa y el mundo de que es un gobierno firme que adopta medidas drásticas que cuestan una huelga. Por otro lado, terminada la huelga general, la cual esperamos no sea secundada masivamente, se renegociará cosméticamente la reforma y se desmovilizarán los movimientos sindicales, obreros y ciudadanos que últimamente vuelven a estar en auge. No queremos que esto sea Grecia, ¿verdad? Si lo hacemos con la OTAN y lo hicimos con el GAL, ¿cómo no lo vamos a hacer con los perroflautas y los antisistemas? Podemos hacer lo que queramos. Podemos inventarnos lo que sea. Seguir controlando a la gente. Todo por el bien de España, claro. Pero doña Elena, hay algo que me preocupa y que no me deja dormir por las noches. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si sobrevaloramos a CCOO y UGT y el pueblo sobrepasa a los sindicatos? ¿Y si la marea ciudadana pasa por encima, autoorganizándose, movilizándose y peleando en todos los frentes? Si esto sucede, ni mis compañeros ni yo podremos impedir que las cosas cambien y peligren. Entonces, solo entonces, espero que el millón de euros que nos gastamos en gases lacrimógenos esté bien gastado. Querido Antonio, claro que está bien gastado, que en los países como el nuestro la tranquilidad viene de tranca. Confía en Dios, hijo mío, y en que tu labor como guardián de la patria es esencial. El gobierno de un estado debe ser como un padre riguroso, siempre amable y cariñoso con sus hijos. Pero si estos se descontrolan y se les mete en la cabeza alguna idea peligrosa, el padre debe saber cruzarles la cara a tiempo. Es un trabajo duro y sucio ser un vigilante de la patria. Pero, hijo mío, alguien tiene que hacerlo. Hola a todos y bienvenidos a Pan y Circo en un día tan especial como hoy, en el que numerosos grupos autoorganizados están llevando a cabo iniciativas descentralizadas en apoyo a esta jornada de parón general, que no es más que la continuación de meses de movilizaciones que no acaban aquí. Aquellas personas que el 15 de mayo preparaban su cama bajo el sol y que ahora, más despiertas que nunca, planean pasar un día de huelga alegre, en comunidad y con imaginación, para oponerse abiertamente a la reforma laboral y a las medidas aplicadas desde el poder y bajo las órdenes del mercado, quienes pretenden que seamos nosotros los que paguemos su crisis. El 15M está vivo, señores. La siguiente parada, el día 12 y 15 de mayo. Es por ello que hemos querido empezar también de una forma especial, con este pequeño fragmento publicado en Arainfo, que parodia el programa emitido originariamente desde 1945 en Radio Barcelona, conocida hoy día como Cadena SER, de claras connotaciones nacional-católicas, el consultorio de Elena Francis. Para quien no lo sepa, este personaje ficticio de la radio respondía a las cartas de las oyentes, mayoritariamente, las cuales le pedían a la señora Elena Francis consejos sobre asuntos del hogar, jardinería e incluso sobre temas sentimentales. Programa que con el tiempo se descubrió que estaba patrocinado por una empresa de cosméticos llamada Bell Cosmetic, de los laboratorios Francis, cuyo objetivo encubierto era vender sus productos a las oyentes. Este texto describe de una forma cómica lo que hoy está pasando en la calle. Son muchas las personas que desde las 12 de la noche se han entregado a esta jornada de lucha, desarrollando diferentes acciones, todas ellas difundidas desde el centro de medio, con el que conectaremos a lo largo del día, y que ya conocemos gracias al seguimiento que nuestra compañera Lourdes ha hecho desde las 4 y media de la tarde, y han estado informando de todas estas iniciativas desde aquí, desde Agorasol, una de las radios del 15M. Pero de todas formas, para aquellos que hayan sintonizado ahora, hagamos un ejercicio de repaso de la mano de Sara Plaza. Hola. Muy buenas tardes a todos. Vamos a hacer un pequeño repaso de las acciones que se han producido a lo largo del día de hoy, pero antes vamos a recordaros a todos nuestros oyentes que nuestras redes sociales están abiertas para todos, hoy más que nunca, para saber vuestras críticas, vuestras opiniones, todo, lo queremos saber todo. Además, también abrimos nuestro teléfono para saber vuestras historias. 91 429 0189. Vamos a repasar ahora, Alba y yo, un poquito las acciones que se han hecho hoy. A las 12 empezó todo con varias acciones, como una cacerolada en la Asamblea Popular de Chamberí, algún piquete en algún polígono y en la avenida Ciudad de Barcelona, pasacalles nocturnos con cacerolada incluida. A las 4 y media de la mañana, piquetes en las cocheras de autobuses interurbanos de la calle Banista, en la empresa de servicios municipales, en el metro del Parque del Oeste, en la plaza del Ayuntamiento y piquetes informativos en las cocheras de la AMT. Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, bicicrítica con coches y peatones a lo largo de la ciudad hasta llegar a Pinto. Además, a las 6 y media en Avenida de América, un piquete informativo. A las 7 en Getafe Central, un bicipiquete. También una quedada en el puente del Centro de Humanidades de la Cabrera, en la A1. Y a las 8, un bicipiquete también en Cibeles y en Atocha. A las 8 y media también tuvimos un piquete informativo en la Avenida Ciudad de Barcelona. Y a las 9, otro piquete informativo por el barrio de la Plaza Huarte San Juan. Continuamos con piquetes a las 10 en la zona de metro de La Latina, también una segunda quedada del piquete joven precario en Sol. A las 12 también tuvimos cacerolada, bocadillo y piquete informativo en la zona comercial de Rivas. A las 2 comenzaron las comidas populares en Colón, en Plaza de Olavide, con la Asamblea Popular de Chamberí, en la Plaza del Canal de Isabel II, en Tetuán y también en la Plaza de San Caetano. A partir de las 3 y media, desde la avenida Ciudad de Barcelona, tuvimos una marcha hacia Cibeles. Además, a las 4 también hubo una comida popular en el campo de la cebada. A las 4 y media, la ya popular y que han comentado en el otro programa, la siesta popular, en la que nadie se ha olvidado de su pijama. Y bueno, y el día de hoy sí que continúa y va a ser largo aún así. A las 7, destino a Neptuno, una manifestación secundada por la Asamblea Austria. Pero como hemos dicho, la jornada continúa y Pan y Circo está hoy en la calle apoyando la huelga. Así que en breves momentos conectaremos con Sofía de Roa para que nos cuente qué es lo que está pasando ahora mismo. Buenas tardes, Sofía. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Coméntanos cómo se está desarrollando la jornada. ¿Qué tal llevas el día? Pues mira, ahora mismo me encuentro en la Puerta del Sol, que está prácticamente abarrotado. Hay muchísima gente ya a estas horas, cuando aún la manifestación no ha empezado. Como sabéis, antes es justamente de Cibeles, y cuando se ha levantado la gente ha empezado a despertar de esa fiesta chicotera. La gente ha empezado a distribuirse por todos lados, básicamente. El paseo de Recoletos está bastante lleno de gente, con acudido hasta el Ministerio del Interior. Igual la calle que va desde la puerta desde la ciudad de hasta Neptuno también estaba ya llena hace más de 15 minutos. Y ahora mismo el sol está igual, así que parece ser que va a ser mucha gente la que se espera. No sé cómo llegarán aquí. El ambiente está bastante animado, está muy tranquilo, aunque hay mucha policía por los alrededores, y muchas pancartas se leen este atraco hay que pararlo, los españoles, la reforma laboral ha muerto, sin pan no habrá paz, y muchos mensajes que se van repitiendo en contra de las medidas que está implantando el gobierno, en este caso con la reforma laboral, aunque igualmente empiezan a abundar las banderas que no dicen mensajes reivindicativos, pero sí con las señas de identidad, por ejemplo, de los sindicatos mayoritarios. Y Sofía, cuéntanos, ¿cuándo pensáis moveros hacia Neptuno? ¿Cómo ves la cosa? Creo que la cosa está muy difícil para moverse, porque es prácticamente imposible, como te digo. No sé si tiene mucho sentido comenzar a moverse, porque te digo que en las calles hay muchísima gente y ya Neptuno está lleno, por lo tanto no sé cómo se podría abordar volver allí. Igualmente se espera que varias asambleas salgan de distintos puntos de Madrid, y esas asambleas todavía no han empezado a caminar, esas manifestaciones. Por lo tanto, no lo sé, no sé cómo, creo que no van a poder entrar al sol directamente la mayoría de la gente que está tarde salga a la manifestación. Entonces podríamos decir que llegada la tarde esto se está convirtiendo en un éxito. Pues por lo menos más exitosa que la anterior. Seguro, puesto que la manifestación que tuvo lugar el 29 de septiembre de 2010 en la anterior huelga general no fue ni por asomo parecida. Allí estuvimos también y la verdad es que no hay color. Hoy la gente está en la calle de manera masiva, por lo menos aquí en Madrid, a esta hora. Bueno, pues Sofía, no te entretenemos más, te dejamos disfrutar de este día de huelga y más tarde volveremos a conectar contigo, y muchas gracias por estar ahí en la calle apoyando la huelga. Igualmente. Un abrazo para todas. Un abrazo. Bueno, pues ahora sí, comienza Pan y Circo con Sara Plaza, con Eduardo Lluguero a la técnica y Muy con buenas unas tardes. Y con una servidora, Alba Villanueva. Get up, stand up. Stand up for your right. Bueno, pues continuamos aquí en Pan y Circo hablando de huelga, un derecho fundamental vulnerable por diversas razones que trataremos aquí durante el programa. Un derecho amparado por un decreto ley sobre las relaciones laborales que fue promulgado un año antes de que nuestra actual Constitución fuese redactada. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué garantías nos ofrece, en palabras del Tribunal Constitucional, una ley anticuada? Si estamos hablando de un derecho fundamental, entonces, ¿por qué los trabajadores que hacen uso de este derecho pierden el salario de un día, además de la parte proporcional de las pagas extra, y hasta se les suspende la cotización a la Seguridad Social durante ese día? Pues para hablar de estas y otras cosas, tenemos al teléfono al abogado Andrés Fariña, de la Comisión Legal de Sol. ¿Hola? Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Andrés. Me parece que te pillamos en la comisaría. Pues sí, estamos en la comisaría de Moratalaz con los haciendo la atención a los detenidos y los piquetes. Cuéntanos, que ¿cómo se están desarrollando las actividades de hoy? ¿Está habiendo muchos incidentes de este tipo? Pues a ver, ha habido... Los medios de comunicación y la delegación de gobierno han informado al menos 60 detenidos. Uh-huh. Aquí en la Comunidad de Madrid, en el complejo policial de Moratalaz, hay 25 detenidos, han salido los primeros tres y acaban de salir otros tres ahora mismo. Y bueno, ya que estamos hablando de este tema y que hemos introducido la entrevista con ello, nos gustaría que nos dijeras algunos consejos en caso de altercados o para evitar que esto que sucedan a nivel legal para las personas que se están movilizando de esta forma descentralizada. Bueno, vamos a ver, lo primero y lo más importante es saber que los piquetes informativos son manifestaciones externas del derecho de huelga, con lo cual no hay que comunicarlo. Cada uno debe ir relajadamente, pensar en lo que quiere hacer y siempre saber medir hasta qué punto se puede tensar la cuerda con respecto a cuando se está haciendo una acción que desborda el derecho de a realizar los piquetes por parte de los trabajadores y trabajadoras. En principio, lo más fundamental es no tener miedo y mantenerse siempre unidos. ¿Y en los casos que hubiera alguien fuera detenido, qué pautas debería de seguir? ¿Perdón? En el caso de que una persona que participara en estos piquetes fuera detenido por la policía, ¿qué pautas debería de seguir? Pues lo importante más y fundamental es... Primero, designar un abogado de tu confianza, ya sea de la Comisión Legal o de cualquier sindicato en el que se esté trabajando o afiliado. Y luego es fundamental y sustancial, desde la Comisión Legal siempre lo recomendamos, nunca declarar ante la policía. Es decir, no decir nada no comunicar nada durante la redacción del atestado policial. Y solo declarar ante el juez. Porque ya una vez que antes de declarar ante el juez ya puede ser una cita privada con el abogado. Entonces, es muy importante que nadie nunca declare en la comisaría y siempre se diga que declararás ante la autoridad judicial. Ajá, y bueno, y también nos preocupan los casos de agresión, porque hemos oído comentar en alguna asamblea que en caso de agresión es recomendable acudir a los servicios del SAMUR con chaleco amarillo y no naranja. Siempre. Bueno, el chaleco amarillo y el naranja, la diferencia es que es si se es voluntario o es un... o es un médico, ¿vale? Uh-huh. Los que van de amarillo son médicos titulados, los que van de naranja no siempre son médicos. En cualquier caso, en comisaría, si se ha sido agredido, tiene el derecho a ser reconocido por un médico forense. Y también, si te agreden en el marco de un piquete de una acción de una movilización, es fundamental ir siempre al hospital o al centro de asistencia primaria más cercano, que te vise un médico y luego con el parte médico acudir al juzgado de guardia y poner en conocimiento del juzgado de guardia la agresión, intentando en el juzgado de guardia te darán un formulario y ahí lo ideal es redactarlo de la manera más clara y con el mayor número posible de testigos para intentar tramitar la denuncia. Porque en este caso estas denuncias al final salen exitosas ¿O son complicadas? El problema fundamental que nos encontramos con ese tipo de agresiones por parte de las fuerzas policiales suele ser la dificultad de identificar al policía que te ha agredido. Uh-huh. No solo porque no lleven el número de identificación, que es obligatorio que lo lleven, sino porque normalmente cuando te están pegando suelen llevar cascos, porras y te pegan entre varios y es muy difícil identificar a la persona o al policía que te ha agredido. Con lo cual siempre es importante que entre los grupos de afinidad pues nos apuntemos siempre los números de matrículas de los coches que están actuando o cualquier tipo de dato identificativo de los policías que han participado en la agresión. Es curioso porque uno de los lemas estrellas de hoy es 29M sin miedo. ¿Es esto cierto? ¿Podemos, amparándonos en un derecho como el de huelga, secundar un paro en general sin miedo? Pues yo creo que no, que debemos hacerlo siempre sin miedo, porque la policía lo que quiere es que tengamos miedo, porque los que realmente tienen miedo son ellos y nos unimos. Entonces yo creo que hay herramientas suficientes como para poder vencer el miedo. Últimamente las nuevas tecnologías nos están ayudando muchísimo a poder vencer los obstáculos para vencer ese miedo. Poco a poco vamos trabajando en esa línea, yo creo. Y de hecho, yo creo que toda la jornada de ayer, de la madrugada del 28 al 29, se ha demostrado que la gente está perdiendo el miedo. Sí, porque además hablaban de tener un día, una jornada pues alegre y tranquila, realmente. Que ese es el objetivo. Y en el caso de los trabajadores, ¿pueden estar seguros de no perder su puesto de trabajo? No, bueno. Eso ya es más complicado. Nadie puede ser sancionado ni obstaculizado por haber ejercido el derecho a la huelga. Es un derecho fundamental de todos los trabajadores y trabajadoras y está totalmente prohibido cualquier tipo de represalia por la participación en la huelga. ¿Pero usted conoce algún caso en el que esto haya sucedido? Hombre, el problema está que por eso hacemos la huelga, que ahora, como cada vez es más fácil despedir, pues es más fácil coaccionar a los trabajadores para obligarles a hacer la huelga. Creo que os tengo que dejar porque creo que voy a tener que entrar a hacer una declaración a participar en la declaración de un imputado. Vale, sin problema. Si vale. Podemos, conectaremos más tarde. Vale, muchísimas gracias por habernos atendido. Venga. Hasta luego. Venga, vosotros, un saludo. Chao, hasta luego. Bueno, y ahora vamos a escuchar una canción revolucionaria por excelencia. A Bella Ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Bueno, pues como bien decía Andrés Fariñas, las redes sociales juegan un papel primordial en el seguimiento, por ejemplo, de días como hoy, de la huelga. Y vamos a hacer un pequeño repaso de la mano de Sara y Eduardo. Bueno, pues esta mañana hemos tenido mucha actividad en las redes sociales, ya desde desde anoche, casi desde las 11, que ya se había quedadas de piquetes y demás para poder ir a los comercios y cerrarlo. Yo que soy de Aranjuez, ayer estaba lleno de gente cerrando comercios que habían quedado por las redes sociales, sorprendentemente. Y sobre todo lo que más se ha hablado durante toda la mañana y que a mí me ha sorprendido es de que el ayuntamiento ha estado encendiendo las farolas para compensar el consumo y poder dar un dato inferior. Entonces esta mañana uno de los hashtags más importantes que ha entrado súper directo ha sido farolas20m, porque 20 minutos ha estado haciendo una especie de compendio de fotografías de los ciudadanos, sobre todo de la Comunidad de Madrid y de Valladolid, que es donde ha sido todo este problema. y han estado haciendo un seguimiento de todas las farolas que estaban encendidas, sobre todo en el barrio de Vallecas y de Moratalaz. Y ese ha sido el tema más candente en Twitter. Y hemos tenido además mucho seguimiento en Twitter, sobre todo con el nuevo o renovado centro de medios, en el que hemos estado o ha estado informando toda la huelga durante toda la mañana, y ha estado retuiteando y toda la gente ha estado preguntando, y tenemos toma la huelga y toma la huelga 2, porque ya han superado el límite de tweets y ha tenido que entrar un nuevo Twitter. Bueno, yo puedo dar fe de ello porque he estado allí desde las 7 de la mañana y sí, ha habido un momento de terror diciendo, pero ¿cómo que ya hemos superado más de 1000 mensajes? No nos lo podíamos ni creer. Estábamos diciendo, ¿y ahora qué? Con toda la jornada que queda aún por delante. Pero bueno, siempre hay soluciones, porque lo que tenemos que hacer es seguir dándole a las redes sociales. Y uno de los consejos que estamos siguiendo desde Ágora Sol Radio, y que es súper importante en la vida siempre que difundáis, pero en este caso más porque va a haber muchísima más difusión, son los siguientes consejos. El primer consejo y súper importante es que utilicéis los hashtags. El segundo, que apoyéis los mensajes que vayáis a enviar sobre la huelga en fotos y vídeos. Y el tercer consejo, y probablemente el más importante, es que antes de tuitear agresiones o tuitear cosas de mayor importancia que la propia manifestación en sí, como puede ser que alguien esté hospitalizado, que contrastéis las fuentes antes, por favor. Bueno, y además de hacer un seguimiento de las redes sociales, Sara ha salido a la calle a medir cómo está la situación, qué dicen los comerciantes, si han decidido cerrar y qué dice la gente. Sara, cuéntanos. Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez y esta semana volvemos con más ganas que nunca por el tema que nos toca. He salido a la calle para saber las opiniones y escucharemos lo que se olía y se comentaba el día antes de la huelga, comparándolo un poquito pues, con todo lo que estamos viviendo de verdad hoy. La huelga general, un gran dilema lleno de pesimismo, de miedo, de esperanza, presión, lucha, cambio. Intentaremos poner esas cuestiones sobre la mesa, pero vamos a escuchar antes las declaraciones. Y vamos a escuchar también, y tenemos que decir que todas estas declaraciones son de trabajadores que están en activo. Pues que hay que pelear, porque como sigan así nos siguen recortando a los trabajadores. Yo creo que ciertos recortes sí son necesarios, pero tenemos que hacernos notar porque como sigan por ahí nos van a dejar sin nada. Hombre, que la huelga está bien para pedir tus derechos, pero vamos, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Bueno. No es el momento. Pues que está muy bien, que hay que hacer huelga, pero de una manera correcta, no así. Ni obligar a la gente, ni pegar a la gente, ni que sean piquetes informativos, por ejemplo. Una cosa es el pensamiento que se tenga y otro es lo que luego se haga. Conciencia y optimismo hay, pero también hay presión, como hemos comentado a lo largo de la tarde. Presión por los dos lados y muchas veces no se puede decidir por sí solos. Sin grabarlo ayer, cuando salí a la calle, me contaron dos casos. En primer lugar, unos transportistas autónomos contaron que su jefe les dijo que, pues nada, que si no tenían cojones de venir a trabajar, que se tenían las consecuencias. Otra compañía de transportes públicos también nos contó que han asignado a los conductores para los servicios mínimos, pero que los demás no tuvieron opinión para saber si podían ir a trabajar o no podían, y por supuesto sin cobrar. Así que supongo que habrá muchos más casos como estos, y aclarar que estas declaraciones dicen una cosa no significa que haya gente que no esté de acuerdo con esto. Igual solo ha sido casualidad, o es que la situación en el mercado laboral, al estar como está, las cosas están cambiando. ¿Con presión o sin presión harán huelga? No, porque como es, cada uno puede hacer lo que quiere, es libre y necesito el dinero. No la voy a hacer, me obligan a hacerla. No, porque tengo que trabajar, no me pueden descontar 100 euros por un día. Yo particularmente no puedo, por mis condiciones laborales no puedo. Pero sí tengo algún compañero que sí lo va a hacer. Tengo la cabeza y el corazón un poco dividido. Por una parte, sí que haría huelga. ¿Por qué? Para reivindicar, porque lo que hay ahora no me gusta. Pero por otro lado, no haría huelga porque vale, es un derecho que tengo de faltar al trabajo, es un derecho del ciudadano el poder asistir a la huelga, pero ese día te le descuentan del sueldo y, aunque parezca que no, hay muchas veces que te amenaza, entre comillas, de que como no vayas a tu puesto de trabajo, atenta a las consecuencias y no sabemos lo que podrá pasar. Otro debate será si todo esto va a servir de algo o simplemente no va a influir a los políticos. Las calles y la voz del pueblo están reaccionando, ¿pero servirá para cambiar la situación? No, porque creo que a los políticos les da absolutamente igual estas huelgas. Ya ha habido otras huelgas anteriores y a lo mejor se ha podido conseguir algo, pero vamos, mínimo. Y ahora ellos saben que va a haber una huelga, van a dejarla pasar y ya está. Y como si pasase otro día. Nada, pues nos entra por un oído y nos sale por el otro. Hombre, como se dice, como eso de presión a lo mejor sirve para algo, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. No, yo creo que siempre sirve de algo, por lo menos para que se note el descontento. Cambiar no creo que cambie mucho, pero sí que a la hora de hacer algo, o quizás algo drástico, estas cosas que no nos gustan a nosotros, se lo piensen un poquito más. Lo que tenemos claro es que si no se dice nada, no se entera nadie ni de la situación ni del descontento que hay. Pero tenemos otro debate más sobre la mesa. Esta huelga, producida por los sindicatos en contra de la reforma laboral y a favor de los derechos de los trabajadores, ¿de verdad es para ellos o para el bien de los sindicatos? Escuchemos. Para los trabajadores, quizás a largo plazo. A ver, el problema es que a mí no me parece que sea una medida realmente mala. Pero evidentemente hay gente que se va a aprovechar de ella. O sea, quiero decir, esta medida tendría que tener algún pero, tendría que tener algún método de contención, porque si lo puede hacer cualquiera, cualquiera puede decir que está en crisis y cualquiera puede echar a quien le dé la gana. Totalmente para los sindicatos. Por una parte para los trabajadores, porque ellos manifiestan la forma de pensar que tenemos. O sea, tú eres trabajador, no te gusta a lo mejor las leyes que está viendo, las reformas que está viendo, entonces pues es una forma de expresión. Pero ¿qué pasa? Que aquí los sindicatos meten mucho la mano y yo creo que sirve mucho para captar dinero, sinceramente. O sea, los sindicatos a mí hay veces que creo que únicamente buscan el dinero, el conseguir más y más y más. Hombre, yo creo que es para los dos, los sindicatos, pero los trabajadores pues también se quieren manifestar de alguna manera, porque está la cosa muy mal. Lo que está claro es que la lucha es por una misma causa y el derecho a reivindicarse y a la huelga es algo que está presente, pero también el derecho a decidir. Los piquetes buscan ese derecho a reivindicarse y a que todo esto sirva para algo, y algunos trabajadores también necesitan o simplemente quieren acudir a su puesto de trabajo, como hemos escuchado antes. Por ello, ¿qué se piensa de los piquetes? Totalmente negativo. Si hay libertad, la libertad la tenemos todos, para abrir o para no abrir, o para trabajar o para no trabajar. No se puede no trabajar por miedo. Volvemos para atrás, al miedo. Hombre, los piquetes, si vienen a informar, está bien, pero si vienen a no informar, pues no, está bien. Si son piquetes informativos, está bien, pero no suelen ser informativos, suelen ser pagados. Por un lado, están haciendo lo que ellos creen que está bien, el no dejar a la gente ir a hacer su trabajo, pero las personas que, por lo que ellos quieran, si desean ir al trabajo, porque es su derecho también, hay gente que quiere hacer huelga y también tiene la gente derecho a ir al trabajo. Pues esas personas que quieren ir no tienen que sentirse ni con miedo de salir a la calle porque va a haber un piquete, o de voy a llegar tarde al trabajo, me van a multar por algo. Pues que no es justo, que ellos hacen huelga porque quieren y pueden, y los demás pues no podemos o no queremos. Entonces, si hay libertad y hay democracia, también les entiendo, porque se pasa mal. O sea, yo ahora mismo estoy trabajando y por eso no hago huelga, porque quiero seguir trabajando, ¿no? Pero evidentemente es que eso es algo que nos afecta a todos. Que se note, quieren que se note, y si trabajamos también muchos no se va a notar, no va a servir. La huelga abre muchos debates que intentaremos seguir comentando a lo largo del programa. Por ello vamos a seguir pasando la tarde juntos y comentando todo esto en las redes sociales. Trust in me, take me by the hand. Show me the way to the school. Cause I'm so sick of it all. Where the tiny drops. Trust in me. Trust in me. Take me by the hand. Take me by the hand. But don't cash in your chips. Just bet. Let's scoot across the sand. Scoot across the sand. You won't need. Show me the way to the store. Cause I'm so sick of it all. The penny drops. Voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Pues claro que la huelga crea debate y nosotros abrimos aquí el nuestro, en el que hablaremos o trataremos si la huelga sirve de algo, si esta huelga es una huelga política, si existen otras iniciativas o de qué depende su éxito, qué papel juegan los sindicatos y los trabajadores e incluso los parados y a quién beneficia esta huelga. Para ello tenemos al teléfono por un lado a Soledad Sánchez de ATAC, Asociación por una Tasa sobre las Transacciones Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos, y por la otra línea tenemos a José Ramón Rincón, secretario de Acción Sindical de FETICO, Federación de Trabajadores Independientes de Comercio. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por atendernos en este día de jornada de parón. Gracias a ti. Sí, muchas gracias a vosotros. Soledad, le oímos un poquito bajito, pero ahora mismito lo arreglamos. Pues nada, para abrir el debate nos gustaría que cada uno de vosotros pusierais sobre la mesa brevemente, sin entrar en detalles de los en los que entraremos más tarde, aquellas razones por las que creéis que esta huelga debía o no de celebrarse. Creemos que estaría bien empezar con el no, ya que todavía no hemos entrado en dichos argumentos, así que José Ramón, ¿por qué no debemos secundar esta huelga? Nosotros, como organización sindical independiente y no convocantes de la misma, creemos que la convocatoria de esta huelga es un tanto extemporánea. No obstante, hemos dejado libertad a nuestros afiliados para que, en función de sus propias convicciones individuales, la secunden o no. Porque, hombre, por un lado hay elementos dañinos, evidentemente, para los trabajadores en los motivos que aducen los llamados sindicatos mayoritarios para esta convocatoria de huelga. Pero, bueno, también hay razones como 3 años de negociación absolutamente infructuosa, una cierta incapacidad para encontrar soluciones que desembocan en una situación que para los trabajadores pues no deja de resultar dañina, y es que la huelga, que es nuestra principal arma, usada sin toda la convicción y sin toda la fuerza con la que es necesario utilizarla, se convierte exclusivamente en un coste para los trabajadores, que ya tenemos muy dañadas nuestra situación económica, ¿no? Y entonces, ahora ya que hemos hablado un poquito del no, o lo hemos introducido, Soledad, ¿por qué sí debemos secundar esta huelga? Bueno, vamos a ver, yo estaba, no sé si se me oye bien, un poco regular. Se te oye un poquito lejos, pero sabemos que estás hoy apoyando la huelga, vamos a ver. Nosotros en ATAC hemos apoyado esta huelga, creemos que es una convocatoria completamente justa y legítima. Y no queremos entrar en si se debía haber hecho de otra manera o no. La cuestión es, en la situación actual, cómo se ha aprobado este ataque brutal al derecho laboral, porque no se puede llamar de otra manera esta reforma, pues lo único que podemos decir es que lo que entendemos es que hay razones de sobra para que la ciudadanía en su conjunto se haya sumado a esta huelga. Lo que nos estamos jugando es que, en función del déficit, con la excusa del déficit, se están haciendo una serie de reformas brutales que en realidad lo que van a hacer es ralentizar muchísimo más todavía el crecimiento económico, que es el problema que realmente tenemos. Bueno, entonces, lo que sí que ambos tenéis en común es que estáis en contra de la reforma laboral recién aprobada. ¿Por qué? Es que me ha parecido entender, en lo poco que he escuchado al compañero, que quizá en lo que discute más es en la forma en la que se ha convocado la huelga, etcétera, ¿no? Yo creo que ante una agresión como la que estamos sufriendo ahora, puedo entender las razones que puedan tener diferentes organizaciones para no estar de acuerdo con otras, pero quizá tenemos que entender eso que están diciéndonos desde tantos sitios, y que es que somos el 99%. Y que somos el 99% que está saliendo perjudicado con todo esto. Entonces, ahí sí me gustaría escuchar qué opina sobre esto, compañero. Sí, vamos a ver. Las motivos seguramente para la movilización de los trabajadores llevamos teniéndolos en los 3 últimos o 4 años, ¿no? Yo creo que las agresiones que la parte más débil de la sociedad, que en definitiva somos los trabajadores, venimos sufriendo desde el inicio de la crisis, son suficientes para generar cabreo, sino para dar respuestas. Lo que ocurre es que, bueno, en nuestro país, por suerte o por desgracia, yo creo que a veces más creo que por desgracia que por suerte, pues los mecanismos de negociación, los mecanismos de respuesta, la capacidad de interlocución están, en alguna medida limitadas. Nosotros, por ejemplo, somos un sindicato muy mayoritario en el ámbito en el que nos desenvolvemos, que es el de comercio. A nosotros nadie se le ha ocurrido preguntarnos qué opinamos, cómo lo vemos, qué creemos. Ni ahora ni en ninguna parte de este proceso, ¿no? Y por otra parte, hombre, la huelga que no desde no han contado con nadie. Ya, por eso, en fin, cuando no te invitan a una fiesta, pues un poco por decoro te planteas si ir o no a ella, ¿no? Pero aparte de eso, lo que más nos preocupa, la huelga es nuestra bomba atómica. Es nuestra herramienta más potente. Hemos de dosificarla desde nuestro punto de vista muy bien. Me preocupa enormemente, nos preocupa como organización, que sean precisamente los países con los sindicatos más potentes, con las mejores condiciones laborales, los que menos uso hacen de este tipo de manifestación o de huelga. Al final, tener la sensación de que el recurso a la huelga general, que llevamos 8, es un poco el recurso al patareo y la expresión de la impotencia, nos parece preocupante, porque implica una falta de capacidad para aglutinar de verdad a los trabajadores, para implicarlos, para hacerlos partícipes de la problemática y, en definitiva, para tener herramientas de presión que la hagan menos necesaria, cuanto menos. Pero si entonces, en todo caso, si decís que no se ha escuchado las voces de los trabajadores, ¿qué forma tienen ellos de luchar contra esta reforma laboral? No, a ver. ¿Qué otras formas podría haber? ¿Qué otras formas podría haber? Porque esta es la culminación de que no se les ha escuchado. No, es la culminación de todo un modelo, al final. Es la culminación de un modelo en el que, bueno, que tiene bastante que ver con lo que es parte de nuestro proceso democrático, en el que pues determinadas estructuras sindicales se han institucionalizado, parecen más ministerios que herramientas de los trabajadores, y a partir de ahí pues hay una pobreza tremenda de afiliación. Bueno, con respecto a otros países, ¿no? Sí, se le da, de cuenta. No, vamos a ver. Si ahora mismo de lo que estamos hablando es simplemente de los sindicatos mayoritarios, o si estamos hablando de la necesidad de una huelga. Yo creo que, a ver, estoy en contra de esta reforma laboral, que no, atrás y de la anterior. O sea, y llevamos teniendo motivos para una huelga mucho tiempo. Pero creo que cómo se ha gestado esta reforma en particular, que no es solamente una agresión a los derechos laborales, sino una agresión a la propia base de la democracia por cómo se ha aprobado, hasta los juristas están reconociendo este hecho, pues creo que, aunque podamos tener muchas diferencias, que creo que serían quizá otro debate, ¿no?, sobre los sindicatos mayoritarios, creo que ahora mismo habría que apoyar una movilización social de esto más amplia y que contase con todos los sindicatos, con el del compañero también, no solamente en el plano sindical y en el territorio español, sino que se extendiese además a nivel europeo en una serie de movilizaciones del tipo que se pudiera. Claro. Y además, aunque la huelga en general evidentemente es la herramienta más fuerte, creo que debe ser el principio para una oposición seria hasta que tiremos esta agresión a la mayor parte de la ciudadanía. Nosotros no dudamos en absoluto de la legitimidad de la huelga general. Es más, precisamente por todo lo que dices, nosotros hemos dado libertad a nuestros afiliados para que hagan lo que consideren más oportuno. O sea, hemos creído que como organización no participábamos de la convocatoria, pero tampoco nuestra posición ha sido de ser contrarios a la huelga. Entendemos que razones hay más que sobradas para que los trabajadores expresemos nuestra frustración y nuestro cabreo, ¿no? Porque además, como defienden desde ATAC, creen que hay causas más que justificadas para salir a la calle, porque en principio las razones de esta crisis no están en el mercado laboral. ¿Dónde creéis que está el origen de esta crisis y qué medidas debían de aplicarse y por qué no se aplican? Porque son muchas y variadas, ¿no? A ver, yo creo que todos somos conscientes de que a lo que estamos asistiendo es a una cierta quiebra de un modelo de crecimiento del sistema, ¿no? Yo creo que eso es un hecho evidente. De hecho, cada crisis supone un crack en el sistema. Este está durando pues mucho más de lo que cualquiera preveía, y evidentemente lo que está claro es que no somos los trabajadores los que lo hemos provocado, ¿no? las instituciones financieras, con su alegría y su pretensión de ganar cada vez más, regalando, no, que los cobran bien, pero vamos, concediendo créditos de una manera bastante alegre, la propia especulación en los mercados financieros, es decir, hay toda una serie de causas que han producido la llamada burbuja inmobiliaria, una cierta saturación en el mercado financiero, y finalmente pues ha roto aguas, ¿no? Lo que está claro es que los paganos siempre somos los mismos. Soledad, vosotros también, bueno, y se ha hablado mucho de que también uno de los problemas de nuestro país está en el desastroso modelo fiscal. No te oigo nada. Vamos a intentar volver a conectar contigo, ¿vale? Un segundito. Vale, disculpa, sí, porque si no, no puedes participar. Bueno, José Ramón, también has repetido varias veces que, bueno, que vosotros habéis dejado a los trabajadores que están representados por vosotros, ¿no?, y a vuestros afiliados ejercer libremente su derecho a participar o no. Uh-huh. Pero es que, curiosamente, ha habido una iniciativa en Internet, el 29M Sin Miedo, que está permitiendo comprobar hasta qué punto las empresas coaccionan a los trabajadores para que no secunden esta huelga. Y bueno, uno de los grupos más mencionados por estos trabajadores anónimos que han colgado estas cosas ha sido el Corte Inglés. Bueno, yo creo que las empresas de manera habitual, más o menos sibilina, intentan cortar o coartar cuanto menos la posibilidad de que sus empleados acudan a una huelga, ¿no? Yo creo que no, nadie nos llamamos a engaño a ese respecto, hay miles de formas. No sé si alguien ha recurrido a la coacción grosera, ¿no? Pero bueno, hay mil formas. Yo creo que la mayor coacción que los trabajadores tenemos en este momento son 5,5 millones de parados, ¿eh? Uh-huh. Sencillamente, nosotros detectamos entre nuestros compañeros de trabajo temor, un importante temor, a la pérdida del empleo, pues porque todo el mundo tiene cerca algo, y eso cuarta. Sinceramente, eso pone al trabajador en la tesitura de decir, no porque le vayan a echar por acudir o no a la huelga, porque si no, no iría a ninguno, pero sí el hecho de, bueno, pues una mayor predisposición a aceptar condiciones que obviamente y situaciones que en una situación de pleno empleo pues no serían tan llevaderas, evidentemente, ¿no? Sí, porque muchos han dicho que, bueno, que se les ha pedido u obligado a decir si van a secundar o no la huelga, y eso está claro que la ley recoge que en ese caso eso es ilegal. Pero bueno, creo que hemos recuperado ya a Soledad. ¿Soledad? Sí, parece que os oigo un poquito mejor. ¡Ay, qué bien, qué alegría! Pues mira, estabais hablando de las coacciones en este momento. Sí, de las coacciones, porque bueno, ha habido una iniciativa en Internet en el que empleados anónimos han colgado sus experiencias si se han sentido coaccionados por empresas. Sí, creo que de hecho, en este caso sí que los sindicatos mayoritarios se han movido con bastante rapidez, y ayer habían planteado, hoy, me recuerdo, 300 denuncias. Sí, y bueno, comentábamos que bueno, que el Mercadona y el Corte Inglés son uno de los negocios más mencionados dentro de estas denuncias. Sí, los famosos piquetes empresariales. El Corte Inglés ha tenido también, el diverso honor de haber sido una de las primeras empresas en haber utilizado esta reforma laboral contra lo que nos estamos manifestando para despedir a personas por haber tenido faltas justificadas con baja por enfermedad. Y entonces, José Ramón, por alusiones, ¿cómo protegéis los derechos de los trabajadores desde vuestra organización? Bueno, en primer lugar, obviamente, analizando muy profundamente todas las situaciones individuales para tratar de evitar, ¿no? Yo no he visto circular sector no se está haciendo uso, en términos generales, de esta medida, ¿no? Puede haber alguna situación puntual, pero evidentemente nosotros tendríamos conocimiento si esto se hubiese convertido en una fórmula habitual, y obviamente, bueno, pues habría... La acaban de aprobar. ¿Eh? ¿Perdón? Se la acaban de aprobar. Ya, pero bueno, ya te digo que yo solo conozco esta carta, confiamos que sea un hecho absolutamente esporádico, ¿no? En cualquier caso, pues habría pero que... Pero de todos modos, ante la aprobación de una ley que permite una serie de formas de actuar, me la permite, esto la permite, efectivamente. No podemos esperar a la buena voluntad de la patronal. No, por principio no creo en la buena voluntad de la patronal. Creo que la patronal va a lo que busca sus intereses, de la misma manera que nosotros buscamos los nuestros, ¿no? Y lo que, bueno, pues hay que tratar es de que no se cometan abusos. Bueno, de está hecho, claro. De hecho, la posibilidad de despedir por faltas justificadas por absentismo en unas determinadas condiciones ya existía. Había un límite más, que era un determinado porcentaje de absentismo en los centros, que era del 2,5, que es lo que ha desaparecido de la ley, ¿no? Sí, pero no constaban como faltas de asistencia al trabajo, si estaban justificadas. Ahora bueno, sí, si son... No, es exactamente era lo mismo que hay ahora, ¿eh? O sea, es decir, la... No. ¿Eh? Que no está de acuerdo, Soledad. No tenían la misma consideración, claro. Sí, exactamente la misma. Es decir, las faltas de asistencia al trabajo por enfermedad, que es de lo que estamos hablando, justificadas en un determinado porcentaje, dentro de un periodo de tiempo, dentro del mes y de los dos meses, el 20 y el 25%, eso ya estaba en la ley. Eso estuvo siempre en el Estatuto de los Trabajadores. Bueno, de todas formas, lo que sí sabemos es que esta crisis no tiene su origen dentro del mercado laboral, y me gustaría plantearle de nuevo la pregunta a Soledad, de que se habla también por otros frentes de que el problema también está en el desastroso sistema fiscal que tenemos en España. ¿Perdona? ¿Le han echado un mal de ojo a esta pregunta? Sí, yo creo que sí. Es que me gustaría que desde ATAC, sé que defendéis bastante esta postura de que en España existe un desastroso sistema fiscal. Ah, vale, esto es el punto. Perfecto, genial. Sí, bueno, efectivamente, vamos a ver. Uno de los principales problemas que tenemos en este país es que desde la primera reforma fiscal de la democracia, que fue en el 78, creo, algo así, hasta hoy, lo único que hemos hecho es que los tipos más altos hayan ido bajando y que los tipos más bajos hayan ido subiendo. Entonces, eso para empezar. Y aparte de este tema que cada vez, pues la idea que tiene algo como el IRPF es que sea una redistribución de la riqueza y de la renta, eso ya de por sí es un problema enorme, que a quien graba es a las clases populares y trabajadoras, pero además tenemos otra cuestión, y que es que tanto que hablan del absentismo, lo que se pierde, estos señores de la COE, etcétera, etcétera, pues sería muy interesante que tuvieran en cuenta que el 72% de todo el fraude fiscal que hay en este país responde a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Con lo cual, pues, nos podemos imaginar realmente quién causa aquí problemas. ¿Está usted de No, vamos a ver, efectivamente, a ver, el problema fiscal en nuestro país, estamos convencidos que radica en un problema de redistribución importante. Es decir, los trabajadores con mayor o menor salario estamos más que razonablemente gravados fiscalmente, y donde hay las vías de escape son en quienes tienen mucho dinero, las empresas también, se le han hecho muchas reducciones. Quiero añadir una cosita ahí. No es que los trabajadores estén más o menos razonables degradados. Más que subsidio. La fiscalidad del Estado está en la clase trabajadora. Somos los que soportamos la inmensa mayoría del peso fiscal. Eso lo tenemos clarísimo. Un matiz pequeño, y es que el IVA que se ha reducido en este país desde el año, no recuerdo si es 98, vamos, en los últimos años de bonanza, hasta que llegó la crisis del 2007, el IVA que se reducía en las empresas era superior, en algunos casos, ¿vale?, al IVA que directamente se declaraba. O sea, hemos llegado a que la totalidad del IVA deducido por las empresas era superior al que ellas mismas declaraban. No tengo el dato, pero es probable. No conocía el dato, pero vamos, no me extraña en absoluto, ¿eh? No, es un dato. No lo conocía, pero vamos, que no me resulta nada extraño, ¿no? Porque otras también de las iniciativas que se defienden, que defienden los expertos, es que para incentivar la economía y el crecimiento, también se podría cambiar un poco el sistema laboral e invertir un poquito más en investigación y tecnología. ¿Esa sería una de las medidas que se podrían llevar a cabo? Hombre, este país siempre ha adolecido de una falta de inversión en investigación, desarrollo, tecnología, y evidentemente estamos sufriendo en parte un problema que viene, yo al menos esta es una opinión muy personal, viene de la dictadura en primer lugar, pero bueno, a partir del inicio de la transición pues se hace un cierto cambio de modelo económico, pero no lo suficiente como para potenciar un modelo industrial en nuestro país, pues generador de I+D, de un desarrollo que genere empleos más cualificados, ¿no? En ese sentido yo creo que pagamos en buena parte las consecuencias, ¿no?, de sectores empresariales con un nivel bajo de cualificación, pues que al tener pues un relativo bajo valor añadido, nos hace más débiles como empleados y como trabajadores, ¿no? Porque Soledad, no estás de acuerdo tampoco en lo que dice el gobierno de que esta reforma laboral creará empleo. Eso es absolutamente mentira. Es que ni siquiera tiene el objetivo de crear empleo, ¿no? Vamos a ver, el compañero comentaba sobre el modelo productivo español, y aquí hay una cosa que está clara: desde que España entró en la Comunidad Europea, donde los flujos de capital empezaron a entrar y esto era realmente muy rentable, toda la industria que en aquel momento empezó a ser insuficiente y alguna no estaba tan mal, parece que prometía, fue demolida, porque para los mercados financieros, los grandes inversores, era muchísimo más rentable el ladrillo y el modelo, efectivamente, de bajo nivel añadido, de bajo valor, pero el añadido, de la construcción y la playa. Y por eso tiene la burbuja después, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, en este país, cuando de repente hay un sector que es prometedor, de valor añadido, en el que parece que empezamos a ser punteros, como el de las energías renovables, no le duele para nada al actual gobierno reventarle las ayudas y hacer que se pierdan 180.000 puestos de trabajo. Es decir, parece que de nuevo se quiere apostar por cosas como el engendro este del proyecto de Eurovegas y cuestiones similares. Se oyó a algún candidato hace poco decir que había que volver a construir, o sea, para echarse la mano a la cabeza. Y realmente, o cambiamos el modelo productivo o es que no vamos a quedar ni de fábrica finalizada. Pues entonces, realmente no es una cuestión histórica que nunca haya tenido una modificación. Es que siempre ha habido unos intereses por detrás, como los que hay ahora, que pues también una nueva cancha, una nueva arena para hacer negocios con la privatización de todas las partes del estado de bienestar. Y los que están invirtiendo en eso son los mismos grandes banqueros, y se puede ver en las empresas que están optando a ello, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es una cuestión, digamos, que nos haya venido dada y que no se pueda hacer nada con ella, sino que es que hay intereses muy claros, pues son los que hay que combatir. Y bueno, ya que has nombrado Europa y la Unión Europea, ¿creéis que esta huelga beneficiará al gobierno de cara a la Unión Europea? ¿Como que toma medidas firmes que crean este tipo de respuestas? Realmente yo creo que es a Europa, no, yo creo que no le impresiona ni lo uno ni lo otro, ¿no? Me da la sensación. Yo creo que ellos tienen su hoja de ruta, la aplican y sin más, ¿no? Con respecto a lo que comentábamos antes, nosotros yo creo que hay un cierto círculo vicioso, ¿no? En el sentido de que los empresarios parten de un principio, es decir, yo quiero vender cuanto más mejor, pero pagando lo menos posible. Y claro, es un poco complicado eso, ¿no? Es decir, salarios, pocos salarios y salarios bajos hacen difícil pues que el consumo se produzca, ¿no? Entonces, de alguna manera, si además a eso le añadimos un volumen de desempleo tan brutal como el que tenemos, pues está servido un cóctel verdaderamente explosivo, ¿no? De alguna manera es imprescindible romper ese círculo, ¿no? En términos, primero, de crear empleo, evidentemente, que las reformas laborales, todo el mundo lo dice, yo creo que hasta los mismos que las producen dicen que no crean empleo, que en todo caso sirven para después. El empleo se crea sobre la base de incentivar la economía productiva, y eso, a eso se tienen que dedicar desde nuestro punto de vista los políticos, que para eso los pagamos, y además en ocasiones demasiado bien. A partir de ahí, bueno, ir creando una dinámica que permita que, bueno, pues salarios, empleos, garanticen un nivel de vida que permitan que el ciclo productivo se desarrolle con la mayor normalidad posible, ¿no? Pues mira, aquí voy a estar completamente perdona, no te he entendido. Perdona, que decía que aquí voy a estar casi completamente de acuerdo contigo. Uh-huh. Evidentemente, yo creo que independientemente del tema de la convocatoria, más que de la huelga, yo creo que ha sido la convocatoria, ¿no?, lo que nos ha alejado un poco, y que creo que estamos de acuerdo que hay razones por dónde tienen que ir las soluciones. Lo que yo querría añadir a lo que ha dicho el compañero es que él puede confiar mucho en los políticos, que para eso los pagamos, pero visto lo visto, creo que la ciudadanía debe movilizarse y dejar muy claro por dónde deben ir las reformas, que es exactamente por el lado opuesto por el que han ido. Y que de una en cualquier vez... caso, en materia laboral estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? Y que de una vez por todas se les escuche también, ¿no? Porque ahora estamos viendo unas imágenes de Sol y está abarrotado. Es increíble. Esperemos, luego saldrán diferentes tipos de opiniones, pero desde aquí, desde Agora Sol, le deseamos mucho éxito a esta movilización, y a ustedes les damos muchas las gracias por habernos atendido en un día como hoy. Se lo agradecemos muchísimo, de verdad. Gracias a vosotros. Y ha sido un placer, y nada, que tengan un buen día, y un buen día de huelga para ti, Soledad. Igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. La Plaza de Sol está completamente abarrotada, que no cabe ni un alfiler, eso parece, ¿no, Sara? Sí, es sorprendente, a mí me encanta verlo así, ¿no? Como que se alegra. Pues nada, nos quedamos con un poquito de musiquita antes de pasar a otra cosa. Kick at your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun when the law break in? How you gonna go shot down on the pavement or waiting on death raw? You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh, the guns of Brixton. Money feels good, and your life you like it well, but surely your time will come. As in heaven, as in hell, you see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the harder they come, you know, it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Maria. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, yeah, even shoot us. But oh, the guns of Brixton. When they kick at your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? You can crush us, you can bruise us, yeah, even shoot us, but oh, the guns of Brixton. Shot down Bueno, pues queremos saber qué está pasando por las redes sociales y para ello Eduardo, que es un experto en bueno, el tema. Yo no diría experto, diría, aficionado, ¿no? Aficionadillo a las redes sociales. Pues ahora mismo los temas más candentes son las agresiones que ha habido en Vitoria y en... Pues espérate que lo tengo aquí apuntadito. En Vitoria y en Pamplona, vamos, los disturbios en Pamplona y el herido grave que ha habido en Vitoria. Y luego, además, uno de los temas más candentes también es la tensión creciente que está empezando a haber en la manifestación de Barcelona, donde se pueden contar ya por decenas los nacionales que están escoltando la manifestación y por ello la acampada, vamos, acampada de Barcelona, toma huelga a Barcelona y todas los tuiteros que tenemos en Barcelona fantásticos están dando los teléfonos de legal. Para que si hay algún problema, pues sepáis dónde tenéis que ir, dónde tenéis que llamar o pues lo de siempre, ¿no? Si hay cualquier problema, lo mejor es preguntar a los expertos. En este caso, el equipo de legal os puede echar la mejor mano de todas. Y yo creo que ahora vamos a conectar con una compañera, ¿verdad? Con una compañera que está... Sí, que se ha puesto en contacto con nosotros a través de las redes sociales, claro. Bueno, si la tenemos ahí. ¿Ainara? Ah, vamos a esperar un poquillo. Ainara nos ha comentado que, bueno, que nos va a hacer una crónica de lo que está pasando y ella se encuentra ahora en la manifestación convocada por CNT. Pues mira, hacemos una cosa. Escuchamos una cuñita y ahora volvemos con Ainara y que nos cuente qué tal con la CNT. Tengo un bocata Moncloa, sepia, una jamaicana, afrobí con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana... Me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me ha vestido el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Ágora Sol Radio. Sol Kitchen. A Ainara, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. ¿Qué tal? Coméntanos, ¿cómo se está desarrollando esta movilización convocada por CNT, que va aparte de la convocada por Comisiones Obreras y UGT? Bueno, pues como sabéis, CNT convoca también manifestación en este día de huelga general. Lo hace, sin embargo, en un recorrido alternativo al de los grandes sindicatos de los que se desvincula. Estamos ahora mismo bajando desde la Plaza de Oporto en el sur de Madrid, de Carabanchel, hasta Marqués de Vadillo. Una de las arterias principales de la ciudad, General Ricardos, está ahora mismo tomada por la manifestación. La mitad está cortada, únicamente pueden circular los vehículos de subida. Manifestación pacífica con participación multitudinaria, más o menos contando a ojo, aunque no es lo mío, ya os lo digo, más de 1,000 personas es lo que hemos convenido entre el grupo alrededor. Y como os digo, tranquilidad, algunas proclamas, banderas y mucha policía. Me llama la atención porque, bueno, tanto acompañamiento policial. De momento nosotros no hemos robado nada como otros que andan sueltos, y eso sí que me gustaría recalcarlo. Como digo, tranquilidad, proclamas, la gente muy pacífica, con ganas de reivindicación, pero en ningún momento nada de violencia, nada de provocación, y en contra de lo que se suele decir al sector de, a este sector de la izquierda, pues muchísima tranquilidad. ¿Se podría decir hoy más que nunca que la ciudadanía ha tomado la calle? Pues a mí me llama poderosamente la atención, porque normalmente este tipo de manifestaciones que se desvinculan de los grandes sindicatos, hay quien las acusa de no llevar demasiada participación. Pues como os digo, yo soy muy mala en el hecho de contar, pero más de 1,000 personas, hemos preguntado aquí alrededor, sí que están congregadas ahora mismo en esta manifestación, que transcurre tranquila y en la que perfectamente la gente ha tomado la calle. Además, hay algo que me llama la atención, cuando vamos caminando por la gran arteria, todavía se une gente a esta reivindicación y en contra de esta reforma laboral. He leído en algunos medios tradicionales que en principio el gobierno le había negado a la CNT el derecho a llegar hasta la Plaza de Neptuno, pero que al final el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que sí, que además ampliaba media hora más el estar allí. Muy mal algo de los medios tradicionales, pero no te he entendido. No, que en principio el gobierno le había dicho a la CNT que no podía llegar hasta Neptuno con esta movilización, pero finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que sí, que por qué no, y que además encima ampliaba el horario de estar allí a media hora más. Esto es todo un éxito. Vamos a ver qué es lo que sucede. De momento la previsión y los carteles, las pegatinas que hay por las calles indican que vamos de Oporto a Marqués de Vadillo. La policía está controlando, hay como 3 furgonetas por delante, habrá más esperando a los de Marqués de Vadillo, también llevamos como un par de furgonetas o 3 por detrás, veremos si llegamos hasta Neptuno o si finalmente nos quedamos en Marqués de Vadillo. Me comunicáis que la opción es posible, que está permitido, pero no sé si las fuerzas de seguridad del Estado nos lo van a permitir. Y también si la gente os deja, porque parece ser que no se puede ni caminar hoy por las calles, que está complicado lo de moverse hoy. Es que te he entendido fatal, discúlpame, es complicado entenderos algo de la gente, pero no te he comprendido bien. No te preocupes, que nada, que te deseamos un feliz día de huelga y muchísimas gracias por haber conectado con nosotros para contarnos lo que está sucediendo hoy en las calles de Madrid. Nada, gracias a vosotros, estamos en huelga, pero hay que contarlo. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. ¡A los leones! Y una semana más, aquí están nuestros leones favoritos con ganas de comerse a todas las declaraciones que no les gusten. Pero para eso vamos a escucharlas y que ellos juzguen por sí mismos. Como no podía ser de otra forma, oiremos declaraciones sobre la huelga general, sindicatos, crisis y todo este tema. Y por ello empezaremos con un primer gladiador, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ya se olía esto de la huelga general por la reforma laboral de su partido. La reforma laboral me va a costar una huelga. Eso es lo que decía, aunque la calidad de sonido es un poquillo mala. Eso ha dicho, se escuchaba mal, pero es lo que dijo. ¿Esto lo decía sin que supiera que le estaban grabando o cómo fue? Fue así, sin que él lo supiera, pero ya se lo olía. Pues le ha costado una huelga, sí. Y además, bastante secundada, vamos, por lo que estamos viendo. Es que estamos muy emocionados de ver a tanta gente en la calle. Giramos la cabeza y vemos la tele con toda la gente que hay en Sol, la verdad es que nos sorprendemos más, ¿no? Pero veremos a ver qué dice mañana también. A ver qué pasa. Ansiosa de ver cuáles son las reacciones del gobierno. ¿no? Ahora escucharemos lo que decidieron los sindicatos al respecto y el por qué estamos hoy reivindicándonos como estamos haciéndolo. Por unanimidad hemos tomado la determinación de proceder a la convocatoria unitaria junto a Comisiones Obreras de una huelga general de 24 horas para el próximo día 29 de marzo. Esto a los leones no, ¿no? Pero no lo dice muy convencido, ¿no? Parece como que le costara. Igual tenía miedo, él también. No sabemos, pero bueno. 29M sin miedo, pero mira, cuando vean el éxito... Bueno, el éxito no solo de Comisiones Obreras y UGT, sino el éxito en general de todas las iniciativas descentralizadas que se están llevando a cabo hoy, ¿no? Luego pasará lo de siempre, ¿no? El gobierno dirá que no ha sido un éxito, los sindicatos que sí, y bueno, como siempre. Pero bueno, nosotros lo estamos viendo desde aquí, ¿eh? Lo estamos viendo, y además no solo eso, que todas estas iniciativas acabarán en Sol, y eso va a ser muy interesante. Hombre, pues sí. Y hablando de sindicatos, nos topamos con el siguiente gladiador, el periodista Eduardo García Serrano, el cual da su opinión sobre los sindicatos y la huelga general. Sí, por fin lo han conseguido, una mascarada más. No es una huelga general para crear trabajo, para defender a los trabajadores, no. Es una huelga general en contra de los recortes de sus derechos y de su financiación. Exclusivamente, que nadie se engañe. No van a defender a los parados, no lo han hecho. No lo han hecho. Un trabajador en España, en cuanto entra en el paro, deja de tener asistencia sindical. Y no van a defender los puestos de trabajo, entre otras cosas porque en la empresa privada, que es la mayoritaria en España, los sindicatos, gracias a Dios, ni pinchan ni cortan. Comisiones Obreras y UGT no rascan bolo en la empresa privada, solo en la pública. Van a convocar esa huelga general, la han convocado de hecho, para defender sus privilegios. Porque además, 6 millones de parados no se solucionan a pedradas detrás de una barricada en la calle. ¿Qué me dices a esto, compañera? Y es que no paran de recibir críticas, ¿eh?, los sindicatos. Sí, sí, pues siempre, por una cosa o por otra, la verdad que sí. Pero parece ser que se las habrán ganado por algo, ¿no? Puede ser. ¿Tú crees que esta huelga también es para reivindicar su bienestar? ¿O es solo para el de los trabajadores? Son muchos los que dicen que es para mantener sus cuotas por parte del gobierno y yo no le quito parte de razón a ese argumento. ¿Entonces qué hacemos con esta declaración? ¿A los leones o no a los leones? No. No a los leones. Yo estoy bastante de acuerdo, siento decirlo. Nuestra siguiente gladiadora, María Dolores de Cospedal, secretaria general del gobierno, da su opinión también sobre el apoyo de la opinión pública a la huelga general. La escuchamos. Pues mire, yo con todo el respeto a los sindicatos le diré que creo que la opinión pública española se ha manifestado hace algo menos de 2 meses a favor del gobierno que ha llevado a cabo esta reforma laboral. Ah, parece ser que la opinión pública no está apoyando la huelga. ¿Y eso cuándo ha pasado? ¿Cuándo apoya el gobierno con la reforma laboral? No lo sé, pero vamos, que solo hay que ver las imágenes, ¿no? Creo. Madre mía. Lo que pasa que, bueno, tienen la capacidad de muchas veces controlar la información y filtrarla como ellos quieren. Pasamos ahora... Yo la lanzo a los leones, perdona. Ah, vale, pues la lanzamos. Directa. Sí. Pasamos ahora a otra gladiadora también política, pero del otro bando en este caso. Escuchamos a Trinidad Jiménez del Partido Socialista dando su opinión sobre la huelga. Nosotros entendemos que hay razones suficientes como para convocar una huelga. Evidentemente un partido político no convoca huelga. Los que convocan las huelgas son los sindicatos, que son los que tienen la competencia para ello. Pero nosotros entendemos las razones de la huelga. Creemos que hay razones. Nosotros nos hemos opuesto a la reforma laboral, pero creemos que también hay espacio para el acuerdo. ¿Qué me dices? Bueno, pero no solo los sindicatos, ¿no? Yo que me estoy estudiando la ley, el decreto ley de huelga. Ahí en otros casos... ¿Has hecho los deberes? Sí, he hecho los deberes. Estuve ayer estudiando. Y bueno, hay casos en los que los trabajadores crean un comité y plantean una huelga también. O sea que no solo hay que contar con este ente que son los sindicatos, que muchas veces no representan a los trabajadores. Pero muchas veces es que igual no estamos informados como deberíamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y para terminar, quería traer unas declaraciones sobre una empresa que al parecer no está en crisis. Mercadona, según dice su dueño. Mercadona. Mercadona, exactamente. Su dueño cuenta sus ingresos y las soluciones que debería tomar el país para que pase lo mismo que con su empresa. Menos derroche y más medidas impopulares, declara. Vamos a escucharle. Yo lo que estoy de acuerdo es con frenar el despilfarro. Yo creo que hay que tomar medidas disuasorias. Yo creo que hay que tomarlas. Hay que poner medidas disuasorias. La gente, todo el mundo tenemos en nuestra casa una farmacia en nuestra casa. Y eso lo decimos todos en nuestra casa. Y es porque nos sale gratis. Y nos tiene que costar algo a cada español. Ese día, pues hoy nos está costando. Para que creemos que no. nos está costando a todos los españoles. Impopulares o no, o molestas o no. Nos pueden criticar, pero lo que sí que tomamos somos decisiones. Entonces yo lo que creo que en España nos falta a nivel de cada uno de nosotros tomar decisiones, nos gusten o no. ¿Y cuál ha sido el resultado del 2011? Pero el 2011 hemos ganado 474. Hemos pagado impuestos 225 y hemos repartido 223. Hemos ganado sobre el año anterior 19% más que el año anterior. Hemos subido un 8% las ventas y un 19% los beneficios, de las cuales las dos cifras nos sentimos muy orgullosos. En relación al trabajador, nuestras cifras han sido espectacular. Estamos muy orgullosos de la evolución de la plantilla. Hemos pasado de 63.500 a 70.000 trabajadores. Hemos creado 6.500 puestos de trabajo. El derroche, yo no sé a qué se refiere con el derroche, porque derroche hay de todos los lados. Vamos, digo yo. Bueno, pues que además resulta, como comentábamos antes, que es que Mercadona ha sido una de las empresas más criticadas por estos trabajadores que han publicado anónimamente coacciones que han recibido por parte de sus empresas. Y Mercadona es que sale muy mencionada con amenazas directas o veladas, que el día de la huelga vayan vestidos sin uniforme, y que ni siquiera contemplan el hecho de que vayan a hacer huelga. Son cosas que llaman bastante la atención. Mercadona... me han contado además que no hace huelga, que lo ha dicho a sus trabajadores que no hace huelga porque ellos mismos no creen que su empresa esté de acuerdo con esa reforma, que como que van aparte, que ellos no son así. Sí, a lo mejor que ellos llevan otro tipo de forma de negocio, pero vamos, yo la verdad que la gente siempre habla muy bien de Mercadona, pero bueno, si leemos cosas como estas que se publican en la página, por ejemplo, hay amenazas que dicen: detrás de ti hay 300 personas esperando ocupar tu puesto, así que tú sabrás. Sí, sí. No sé yo si eso da muchas garantías a los trabajadores. Otra cosa es que estén contentos o no, no lo sé. El consumidor sí, pero los trabajadores no lo sé. Ingresos, desde luego, como ha explicado este señor, están teniendo muchos. Así que no sabemos. Pero bueno, vamos a terminar por hoy y nuestros leones van a terminar también hoy, que se han ido también contentos. Parece ser que no van a pasar hambre. Así que la semana que viene traeremos más declaraciones. Ah, no, que la semana que viene es Semana Santa. Bueno, sí. Pues igual tenemos que darles un descanso también a los leones. Nos va a tocar un descansito. Y nada, estábamos aquí... Ojo, estábamos intentando conectar con Sofía otra vez, pero me parece que se ha pasado con el Twitter y se ha quedado sin batería. Puede ser, sí, sí. Nos ha comunicado que estaba llegando a Neptuno, pero igual se encuentra allí y se ha quedado sin batería, posiblemente. Y además es que estamos escuchando desde aquí, desde los estudios, las voces de la gente y es impresionante. Sí, sí, sí. Estamos aquí hablando a gritos en el estudio porque no nos estamos enterando. Oye, pues yo por mí no quiero esperar más y me quiero unir, la sí, verdad. Sí. Pues así ha sido un placer. Hasta aquí. ¿No? Sí, feliz día de huelga a todo el mundo. Exacto, exacto.